Es más que un placer presentar esta banda que está sonando y sonando. Lo que suena, Carlos Corti, con él. Tenemos que estar locos para jugar con fuego. Tú y yo sabíamos que esto no era nada serio. Pero la noche no nos alcanzó.